dale, Nino, dale. Que con este ritmo nos estamos volviendo locos. Ya lo sé, Chicho. Entonces, apúrate vos también y ponele cumbia. A bailar, esa morena cubana lo va a hacer hasta sudar. Háganle la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana lo va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo porque es pura sabrosura. Mueve tu mentira que tú eres una locura. Porque bailando tú eres reina donde quieras. Por esa gracia que te come tus caderas. A bailar, esa morena cubana lo va a hacer hasta sudar. Háganle la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana lo va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo porque es pura sabrosura. Muévete mi negra que tú eres una locura. Porque bailando tú eres reina donde quieras. Por esa gracia que te mueve tus caderas. Joda, joda.